Le dejábamos los saludos al amigo Daniel Barrio, los besos que le dejaba a Fede Simonetti, un gran humorista de la radio. Un abrazo para Fede y para todos los que hacen radio, como en este caso el periodista y amigo Daniel, excombatiente Daniel Guzmán, con quien queremos hablarles de Tierra del Fuego. Muy bienvenido, Daniel, a esta que es la tarde de Fede Radio. Nicolás González te saluda, ¿cómo estás? Muy bien, un gusto hablar con ustedes. Felicitaciones a la radio por los 30 años, o al programa, no sé exactamente, pero bueno. La radio cumple 100 años. De Ushuaia, de la capital de las Malvinas. Sí, señor, de Ushuaia, capital de las Malvinas. Y bueno, Malvinas es un tema del que se habla poco, lamentablemente. Nosotros, nuestro programa es un programa que piensa en Malvinas, históricamente lo ha hecho, pero no hablamos tanto como quisiéramos hablar. Y vos tenés un medio que es Agenda Malvinas, un portal. Queremos que nos cuentes un poquito, primero que nada, que nos cuentes un poquito del portal. Bueno, les cuento así un dato para ubicarnos. Estamos en Ushuaia, está nevando desde anoche, está hermosísima. Está nevando bien, sin viento, pero copiosamente, ya ha subido más de los 30 centímetros aquí en la parte alta de la ciudad donde yo vivo. Así que está hermosa la ciudad. Digo, para darle color a la charla. Qué lindo. Te vamos a pedir. Cuando hablo con ustedes, aún pienso en la Boca desde la época de niño que conozco la Boca. Así que bueno, realmente, para hacer un poco transmisión de dónde, desde el lugar y el momento que estamos hablando. Buenísimo, te vamos a pedir que nos mandes alguna foto después de lo que está nevando allá en Ushuaia. Ahora mismo. Dale. La Boca, barrio que cumplió 150 años la semana pasada, el domingo pasado, te cuento. ¿Perdón? La Boca, digo, el barrio que cumplió 150 años el domingo pasado. Ah, mira, qué hermoso. Lo saco del tema de lo que venimos a hablar. Yo conozco la Boca porque tenía mi tía Antonia, prima mayor de mi madre, era costurera de Quinquela Martín. Mirá y vos. Le había cosido y para su casamiento le había regalado una pintura. Así que esa pintura debe estar en los de mi prima. Así que conocí a la Boca de las primeras cosas que me acuerdo de Buenos Aires. Así que bueno, realmente es un gusto. Qué lindo recuerdo realmente. Y Quinquela Martín, un grande, sin duda, de la cultura argentina, de la pintura. Por supuesto. Exactamente. Ushuaia, como decís vos, capital del espíritu malvinero, del espíritu malvinense. Contanos un poquito, Dani, respecto a tu medio, a tu portal. Sí, yo soy combatiente de Malvinas, porque para decir es combatiente, ¿no es cierto? Parece que los únicos que hemos combatido por Malvinas somos los que agarramos, siendo soldados, las armas para defenderla en la guerra del 82, pero creo que todos, de alguna manera, somos o teníamos que constituirnos como combatientes de Malvinas. ¿No es cierto? Esto que haces vos, lo que hacen muchos, cientos de periodistas en la Argentina que se ocupan y se preocupan de la cuestión de Malvinas, parece que todos estamos combatiendo bajo otra forma, que es no doblegarnos a la situación imperial británica de la manera escandalosa que viene avanzando desde 1833 y en específico posterior a la guerra, ¿no es cierto? Además, Daniel, la guerra. Sí. Hay una cosa, ¿viste? Cuando se habla de Malvinas, hay muchos que te dicen, pero por unas islitas de mierda que íbamos a andar preocupándonos. Malvinas, además, es estratégico para Inglaterra, para todo lo que tiene que ver con la depredación que está produciendo en el mar argentino y en los mares del sur. Exactamente. Y eso es lo importante de lo que hay que hablar. Más allá de lo de cuando uno habla de Malvinas, y a veces uno lo habla en primera persona, hablamos del dolor de la guerra. Pero el dolor de la guerra que duró 74 días, en un universo de 187 años, se pierde la dimensión. Si solamente hablamos de la guerra y no vemos la amplitud de lo que significa la cuestión Malvinas y la ocupación británica del Atlántico Sur. Las islas son 778, ese es el archipiélago malvinero. Parece que hablamos de la Malvina y de la Gran Malvina, pero eso, el contorno, el espacio territorial que ocupa el archipiélago malvinero, que tiene una dimensión de algo así como unos 72.000 kilómetros cuadrados, aproximadamente. ¿Sí? Bueno, los británicos ocupaban hasta abril del año 82, hasta la guerra, ese espacio, los 72.000 kilómetros cuadrados. 38 años después, 38 años y medio después, están ocupando 1.750.000 kilómetros cuadrados. Y eso es lo importante que tenemos que abocarnos no solamente a frenarlos, sino a que retrocedan. Y para que suceda eso, primero tenemos que conocer, y ese es uno de los objetivos iniciales, cuando decidimos con un grupo de compañeros constituir Agenda Malvinas, un análisis permanente y información permanente de lo que sucede en Malvinas, específicamente en materia diplomática, relaciones internacionales y también en la cuestión económica, porque si hay un determinismo, un sinónimo de la ocupación británica, es que la ocupación en Malvinas tiene olor a pescado, así hay que entenderlo. Y los que son de la boca saben lo que están hablando. Malvinas tiene olor a pescado, porque el gran desarrollo económico, digamos, lo que consolida la ocupación británica es la explotación de pescado y las regalías pesqueras que ocupan, que reciben, claro, los colonos británicos en las islas. Sí, sí, por eso te decía la importancia estratégica que tiene desde lo económico y de lo que podríamos nosotros como argentinos explotar el mar argentino y el mar, los mares del sur, y que no estamos haciendo, digamos, y la verdad que desde, no solo desde lo económico, sino desde lo que tiene que ver con lo que podría ser la alimentación y la salud de los argentinos, también tiene mucho que ver. Sí, ahí está, bueno, ese es el tema. Tenemos que dejar de decir que lo que podríamos hacer y hacerlo. Y esa es la diferencia. No solamente decir lo que podríamos hacer, sino hacerlo. Y no hace falta entrar en el ámbito de las 200 millas que han hecho ocupación posterior a la guerra. ¿Te acuerdan? No sé si le da tuya, sí, pero... Sí, sí, yo tengo 54, así que sí, me acuerdo, bueno, perfectamente. Perfecto, exactamente. En la guerra era el archipiélago y 200 millas en derredor del archipiélago, donde era la zona de combate, ¿no es cierto? Uh-huh. Ese espacio se ha constituido en zona económica exclusiva primaria de Gran Bretaña. Es del primer avance lo que reconocen los tratados infames del año 89-90 del Benemato, que se conocen como los tratados de Madrid. Lo que le habilita, lo que legaliza el gobierno de Menem, sin pedir autorización por el Congreso, firma estos acuerdos. Bueno, en esta dimensión que estamos hablando, es lo que, en primera instancia, lo que explotan los británicos en el Atlántico Sur. Claro. Y contame una cosa. Esto de la pandemia también está poniendo algunos parates, y esto tiene que ver con los plazos para tomar la decisión sobre la autorización de vuelos desde países, terceros países a Malvinas. ¿Qué está pasando con la Cancillería Argentina? ¿Cómo se está tramitando esto? Hacer referencia que acabamos de cargar una información, sí, en la agenda, sí, malvinas.com.ar, sí, ya que para que si alguien tiene interés informarse de lo que está sucediendo, es que LATAM es la línea aérea que vuela desde Chile y desde Brasil a Malvinas con un vuelo semanal que pasa por territorio continental, ¿no es cierto? Sí. Pasa una vez por semana. Pasaba, mejor dicho. Eso hasta la pandemia. En marzo, fines de marzo, se suspendieron todos los vuelos a las Islas Malvinas. Entonces, pasaba una vez por semana hacia Santiago, Río Gallegos, Malvinas, y una vez por semana San Pablo, Córdoba, Malvinas. Bueno, este vuelo es semanal. Lo que sucede con la pandemia es que se han suspendido estas conexiones y de alguna manera limitan y frenan, por ejemplo, el movimiento de las tripulaciones pesqueras que están operando en aguas jurisdiccionales argentinas bajo la usurpación británica. Digo esto porque para que se entienda lo que está ocupado. Este espacio alrededor de las islas, y a su vez han ido hacia el sur, hacia Georgia y San Luis del Sur, porque fíjense que siempre hay, no sé si estarán al tanto, pero siempre hay barcos británicos de la Armada Británica que andan dando vueltas custodiando la zona usurpada. En este espacio, todo ese espacio grande del Atlántico Sur, son 1.700.000 kilómetros que ellos tienen bajo dominación por la fuerza. Y esto es un dato importante para que entender que no es, cuando hablamos de la cuestión de Malvinas, que es solamente las islas o la guerra, sino la ocupación jurídica, territorial que hace dentro de la Argentina y en específico de la Tierra del Fuego. Contame un poquito cómo está la situación de la crisis económica que están sufriendo los kelpers. ¿Cómo es esta situación ahora? Bueno, no está sufriendo ninguna situación económica. ¿Ah, no? No, por supuesto que no. ¿Cómo podría tener una situación, problemas económicos, una población que tiene el ingreso más alto del planeta per cápita? No es, ellos anualmente tienen un ingreso per cápita de algo así de $120,000. ¿Qué problemas tendría de tener? Por eso, o sea que ellos no están por patriotismo en las islas. Nosotros pensamos a Malvinas bajo esa concepción de la patria, de nuestra territorialidad y de nuestra pertenencia, y tal vez alguno como un proceso revolucionario latinoamericano, aún inconcluso con esas situaciones, como pasa en el Esequibo de Venezuela o que sucede aquí en Malvinas, en el Atlántico Sur. ¿No es cierto? Estos procesos. Bueno, nosotros miramos desde esta perspectiva. A eso le importa bastante poco, para decirlo en este horario, ¿no es cierto? Sí, sí. Pero realmente le interesa. Lo que le interesa es el territorio, y esto es la jurisdicción de importancia que tiene tanto el Atlántico Sur, en el cruce entre el Atlántico y el Pacífico, que el cruce natural, a la medida que van creciendo los barcos, siempre el canal de Panamá se hace chico. Entonces, el estrecho Magallanes es vía permanente. Acaba de pasar un barco de guerra estadounidense, estos días pasó por el estrecho Magallanes y está surcando hacia el Pacífico, por ejemplo. Siempre es un lugar estratégico, claro, desde lo político, desde lo militar y también en materia de recursos, porque está el espacio de la Antártida que ellos pretenden, sobreponiéndose a los territorios argentinos ocupados desde 115 años atrás, ¿cierto? Sí, vos también publicaste estos días que los ingleses anunciaron la incorporación de un nuevo barco para llevarse el calamar de Malvinas. Exactamente, exactamente. O sea, la depredación es constante. Otra. ¿Saben cuántos barcos, un dato, ¿sabés cuántos barcos estuvieron pescando con licencia británica la primera etapa del año del calamar entre febrero y mayo? ¿Saben la cantidad de barcos que hubo? No, ni idea. 105 barcos. Qué locura. 105 barcos que se llevaron. Estos datos que les estoy dando los brindan ellos. No es que estamos contestándolo con un sistema de esta plataforma de radar, sino esta información la dan ellos. Se llevaron en la primera etapa de este año 62.000 toneladas de calamar. Eso es lo que han saqueado de los recursos de los argentinos. 62.000 toneladas de calamar. Bueno, hay que la gente que es de pesca, que conoce, puede cuantificar la dimensión que tiene en las arcas, en desmedro de las arcas argentinas y en desmedro de la calidad alimentaria de los argentinos. Ni hablar. Por eso que esto que estabas mencionando vos es cierto, porque hoy hay empresas españolas, británicas, con los colonos que están en las islas, ¿no es cierto? Ahora están incorporando. Al 5 de agosto estaban incorporando uno y ahora anuncia la segunda incorporación de otro barco de otra empresa más. Entonces, por eso digo que la ocupación británica tiene la pescado, exactamente. Absolutamente. Porque la actividad petrolera aún no ha empezado y con la caída del valor del precio a nivel mundial del petróleo cada vez se hace más lejano la posibilidad de explotar a alto costo al norte de Malvinas, en un yacimiento que eso le tienen muchas ganas, que ya lo tienen sondeado, es cuantificado el recurso, que se llama Sea Lion o León Marino, que para que se note, para que se entienda, para que se sepa, pensemos Comodoro Rivadavia, sí. ¿Sí? Unos 500 kilómetros hacia el este, muy próximo, muy cercano, donde desaparece y está hundido el ARA San Juan. Ah, mira. Un dato para que no diga lo que digo, dato concreto sin hacer especulaciones sobre las razones del hundimiento del San Juan. Sabemos que vos tenés una participación también activa en redes y también que los trolls ingleses están un poquito moviéndose bastante en estos tiempos. Así es. Aparte de ser combatiente, fui soldado, combatiente de Malvinas, del Regimiento de Infantería 25. Tengo un gran par de mis compañeros estuvieron en efectivas acciones de combate, me refiero, han estado en desembarco de los británicos, hasta hemos estado hasta el último día realmente en la Malvina, pero aparte de hablar de, hablamos poco de la guerra, pero sí pensamos mucho, llevamos adelante la cátedra de Malvinas frente a la universidad, dentro de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y como miembro de la cátedra, represento a la universidad en el Observatorio Malvinas de Tierra del Fuego, que es un gran organismo colegiado que analiza, recomienda y aconseja políticas al gobierno, al Poder Ejecutivo. Asunto que ha sido poco fructífero en años anteriores cuando estaba gobernando Rosana Bertone. Ahora tiene una nueva dinámica. Porque quería decir que no solamente escribo o dirijo Agenda Malvina. Y la pregunta tuya era que me estabas diciendo, sí, exactamente. Desde Agenda Malvina todos los viernes estamos dispuestos para hablar de colonialismo y dar muestra de las acciones y las perversiones, para decir lo que ha hecho Gran Bretaña y el Imperio Británico en el mundo. Cada vez que cargamos esto los días viernes, esta información, respecto a las crueldades, a las matanzas, a las modificaciones económicas que han hecho en las distintas partes del mundo, sin importarle la gente que ha muerto, y a su vez la cantidad de los millones de esclavos que han llevado de África a sus colonias, ¿no es cierto? Bueno, todos los viernes cuando cargamos esta información, hay un grupo de trolls británicos que se enfurecen y responden en inglés, no le damos bola para decirlo así exactamente, y vamos a plantear esta dinámica, y nos parece fantástico que se enfurezcan, porque lo único que no argumentan ninguna razón ni desde lo ético, porque ya el colonialismo es heredero de la esclavitud y ya es un principio ético de la humanidad que debe concluirse. Es imposible que en el siglo XXI, como decía, parafraseando a Alberto Fernández, el presidente, no hay lugar para el siglo XX, no hay para el colonialismo. Entonces, esto que ellos saben que se va acabando, porque es un proceso evolutivo, ético, humano, de la civilización, se está acabando. Entonces, estamos peleando con esto, con varios dinosaurios británicos que se niegan no solamente a reconocerse las atrocidades que ha hecho Gran Bretaña, entre varias, asesinar a compañeros prisioneros de guerra en la batalla de Monte London. Así que no nos molestan, sí nos llama la atención la virulencia que han tenido y que tienen en los últimos meses, para decirlo de esta manera. Vos sabés que, casualidad o no, hace un poco más de 2 horas que nos bajaron la página de la radio, cuando anunciamos que íbamos a hablar con vos, entre otras cosas. Pero bueno, ¿qué se va a hacer, vio? Así estamos. Así estamos, no importa, esto después lo replicamos. Las entrevistas se replican, se graban y se replican. Así que que sigan trabajando, que se aburren de jorobarnos. No, exactamente. Es que no necesitamos la opinión del colonizador para tomar decisiones como pueblo soberano. Absolutamente. Y eso es lo que es importante, ¿no es cierto? O sea, no hay nada. Díganlo, hay respuestas que leemos, pero directamente no le damos bola, porque estamos abocados a otra cosa, no a responderle a eso, porque las razones que tenemos los argentinos sobre las islas, el territorio usurpado, tiene que ver con los principios de libertad que hemos acuñado desde 200 años, que está más allá de la discusión, porque a su vez el 98% de los países libres del mundo sostienen ante las Naciones Unidas que quien tiene derecho sobre esos territorios es Argentina, y no hay duda que es así. Ellos solamente por la fuerza se sostienen un lugar montando una base militar la más grande del hemisferio sur. Es una peligrosidad para los argentinos tener semejante base militar exagerada, ¿no es cierto? Con aviones, buques, tropas, submarinos de propulsión nuclear, buques artillados, misiles en el Atlántico Sur. Bueno, esta es la situación. Dani, querido, muchísimas gracias por esta comunicación. Vamos a seguir en contacto, si te parece, para poder ir replicando lo que ustedes quieran replicar y quieran que conozcamos, para poder enterarnos de qué está pasando